caballo mío. Tú sabes que yo te quiero, caballo, caballo mío. Tú sabes que yo te espero, solamente a ti, solamente a ti. Bandolero, caballo, caballo blanco, como te quiero. Bandolero, caballo, caballo blanco, como te quiero. El amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque es muy despreciado, por eso yo te perdono el llorar. El amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Bamboleo, bambolea, de mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No tiene perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna yo pedí. Pero el destino nos ha separado, lo mismo hoy que ayer, lo mismo soy yo. Yo no encuentro la razón, es imposible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo encuentro así sin nada, lo mismo hoy que ayer, yo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así.